y en el puesto número 3 María Cruz Ratia. En el Partido Popular encabeza la candidatura Juan Ruiz Raez, su presidente local. A continuación, en el puesto número 2 se sitúa Pedro Antonio Patrón Balboa. En el puesto número 3 María Inmaculada Valdivia Blanco. Y en el puesto número 4 Andrés Francisco Vilches Rodríguez. También podemos adelantar los 5 primeros integrantes de la lista de Ganemos Jódar, que encabeza Antonio Sánchez Herrera. En el puesto número 2 Manoli Blanco Moreno. En el puesto número 3 Manuel Vargas Galeano. En el puesto número 4 Virginia Herrera. Y en el puesto número 5 José Jiménez. Del Partido Andalucista tan solo ha trascendido que encabeza la candidatura su secretario local, Juan López Blanco. Esta relación puede adelantar que evidentemente formarán esa candidatura miembros de la dirección local como José Herrera, Ángel Patón, Antonia Martínez, Ildefonso Moreno, Pedro Rojas, Isabel María Patón y también José Antonio Bódalo León. Son algunos de los nombres que integrarán esas candidaturas que presuntamente se han debido de presentar antes de las 12 de la noche pasada. También en clave política vamos a recalcar otro de los testimonios de la rueda de prensa que ofrecía el Partido Socialista para presentar esa nueva herramienta, ese nuevo canal de información y de recoger propuestas de sus militantes y simpatizantes. Esa página, ese programa abierto, daba a conocer el candidato número uno a la alcaldía, el actual alcalde José Luis Hidalgo, un balance de lo que ha realizado el frente del Ayuntamiento de Jódar en estos últimos 4 años. Indiscutiblemente siempre quedan cosas por hacer, siempre no vamos a estar nunca totalmente satisfechos, pero en todos y cada uno de los puntos que propusimos en nuestro programa electoral hemos avanzado. Pero hay que ser claros y decirlo, ¿no? Cuando uno llega a una casa y ve la fachada que está mal, como es el caso de nuestro ayuntamiento y de la economía de nuestro pueblo, tiene unas prioridades. Pero además cuando entra a esa casa y ve que dentro está peor todavía, como era el caso de nuestro ayuntamiento, con un endeudamiento muy por encima del que conocíamos, con unas deudas con la seguridad social muy por encima de lo que conocíamos, con embargos que no eran públicos, que no se conocían y que hemos conocido después, con innumerables cuestiones como expropiaciones que se habían realizado, no habían sido pagadas por el equipo de gobierno y tiene que asumir esta corporación, pues indiscutiblemente en esos tiempos la intención donde hay que ponerla es en subsistir, en sobrevivir y en ayudar a los vecinos y vecinas de Jódar. Más en cuando a todo eso, a la crisis, a los planes de ajuste del gobierno central, hay que sumarle dos campañas de aceituna históricamente las peores que se han conocido. De ahí que nuestro esfuerzo durante estos 4 años se ha basado en la supervivencia, y hay que decirlo así, de nuestro municipio. Pero aún así hemos avanzado en todos y cada uno de los puntos en los que nos hemos propuesto. Palabras de José Luis Hidalgo. Mientras tanto, en otra fuerza política, en Ganemos Jódar, que presentará hoy candidatura, en el día de ayer, en todo caso, asamblea de Podemos, confirmando que continúa la polémica en el seno de Podemos Jódar. En el día de ayer, como decimos, asamblea prevista inicialmente para el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, pero que se trasladaba a una oficina privada en el edificio Talavera, que se iniciaba con más de media hora de retraso a la espera de un invitado llegado desde el círculo Podemos Úbeda, concretamente Antonio Frías. Asamblea a la que asistían en torno a 30 personas, intervenía Antonio Sánchez. No están respetándome a mí, no están respetando de que yo vaya como candidato arriba, el primero en la lista, por Podemos a Ganemos. O sea que por donde lo mires, lo están haciendo muy, muy bien. Muy bien. Ellos, la asamblea, dicen que las nuestras no son legítimas, las suyas sí, pero es que han hecho alguna. Pero es que han hecho alguna. ¿Qué miedo tiene la asamblea? ¿Qué miedo tiene la asamblea? Ellos no son Podemos. Podemos son ellos, somos nosotros, somos todos. A ver si se les mete en la cabeza de una vez. 7 u 8 personas no pueden decir somos Podemos. Somos Podemos y somos el grupo oficial de Podemos. Los demás no. Están muy equivocados. muy, muy equivocado. Y si no es por ahí y lo quieren poner por el Consejo Ciudadano, acta y cartel de que el día 18 de febrero se hizo una asamblea, estaba ya allí, donde se eligió al Consejo Ciudadano y al secretario general en funciones. No es como dice el señor Rafael, que fue la Rocío la que delegó en una reunión interna. Entonces, esto es que no lo hemos inventado. Esto no lo hemos inventado nosotros. En una reunión interna. Ahora resulta. Y día atrás, antes, ya no quiero extenderme, antes de dar la rueda de prensa que dieron en Radio Joder, el señor Rafael López, además tengo el WhatsApp, me dijo, me llamó hoy por WhatsApp, de que a ver si nos reuníamos para poner fin a todo esto, porque era cierto que se le estaba llenando el camino a ciertos partidos políticos. Entonces, para que no pasara esto, pues íbamos a llegar a un acuerdo, un diálogo. Tú dile que luego vino él solo, le dije, ¿quién nos juntamos? Dice, mira, yo y otro, y tú y Fernando. Dice, vale, nos juntamos Fernando, él y yo. Y en fin, que esto se va a acabar, que es cierto que nosotros vamos a hacer las declaraciones de que sí, que apoyamos la candidatura de Ganemos y tal. Perfecto, no lo creímos, tonto de nosotros. A las 11, comunicado en FIFU, poniéndonos bien. A las 11 de la noche de ese mismo día, que de aquí salimos a las 9 o las 10. Por WhatsApp, Rafa, esto es lo que hemos hablado. Es que no me ha dado tiempo a verlo, a decirle que no, que aquí desde aquí para adelante el que hable en su propio nombre, que no hable en nombre de Podemos. Que mira, que mañana vamos a ir a la radio y ya se va a aclarar todo y todo. Efectivamente, fueron a la radio, pero vamos, ya se ha aclarado todo y seguimos siendo compañeros. Todo lo contrario. Nos pusieron a París, pum, pum, pum, pum. Entonces yo lo que no explico es por qué dan una cara por un lado y cuando sales por detrás te están apuñalando por la espalda. Eso de verdad es lo peor que puede haber una persona, ser de esa forma de ser, porque cada uno es como es, pero lo que sí tiene que ser es persona y ser claro y hablar muy claro, y cuando diga una persona una cosa con todas las consecuencias. No venía a mi casa a hablar conmigo y engañarme, desde luego no me sentó muy bien.